mismo. Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción. Darío Males y Laura Ríos Armijos. Saludos amigas y amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, bienvenidos al informativo Bitácora, emisión 171. Les acompañamos en la producción Diego Salazar y Andrés Viracocha, en la investigación y conducción Laura Ríos Armijos y quien les habla Darío Males. Variada información cultural les presentaremos en estos 30 minutos. Arrancamos rápidamente con los titulares. La Casa de la Cultura Ecuatoriana firma un convenio de cooperación con 12 embajadas. En la entrevista del día nos enlazaremos vía telefónica hasta Manabí. Hablamos con Julio Villacrece sobre el Festival Flor de Septiembre. Arrancamos Bitácora y lo hacemos con cortos desde la casa. Aquí tendremos información sobre las actividades culturales de Ecuador y del mundo. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en el microinformativo Cortos desde la Casa. Iniciamos la información en Riobamba. Un libro recopila la historia de varias comunidades indígenas. El libro Cuentos Andinos presenta los relatos de los abuelos de varias comunidades indígenas de Chimborazo. Este trabajo es llevado adelante por la Corporación de Turismo Comunitario de Chimborazo, quienes han debido recopilar los relatos de taitas y mamas que hablan de su identidad cultural, la relación con la Pachamama y los valores que rigen su sociedad. Algunos pobladores de las comunidades consideran que con este libro se preservarán estos cuentos, ya que las nuevas generaciones están reacias a escucharlas, ya que prefieren ir al cine o ver las historias de sus celulares. Los cuentos tratan historias y fábulas fantásticas y de valores. Hay relatos sobre la convivencia con lobos, conejos, curiquingues y otros relatos sobre el matrimonio, el arado, los tejidos en telares y la vida en las haciendas. Todos los cuentos tienen tintes de comedia y misterio, pero a la vez incluyen consejos para los más pequeños. En Normandía, una subasta reveló el interés por artículos militares y de guerra. Un tanque estadounidense vendido por 280 mil euros y un sidecar alemán rematado por 130 mil euros fueron los objetos llamativos de esta subasta. Estos valores estuvieron dispuestos a gastar los compradores que acudieron a esta subasta de vehículos militares de la Segunda Guerra Mundial organizada cerca de las playas donde fue el desembarco de Normandía. Es un delirio total. Mañana en internet todo el mundo va a colocar su material a esos precios que no lo vale, exclamó Steven, un coleccionista de 45 años que se desplazó desde París hasta la localidad de Cat en Normandía para asistir a la venta. A los 10 lotes adjudicados a precio más elevados, el 80% fue comprado por extranjeros, europeos, estadounidenses o del Medio Oriente, informó la casa de subastas parisina Art Curial, que organizó esta venta. Un tanque Chrysler M4A4 Sherman de 1944 que pesaba 32 toneladas tocó el precio más elevado, 280 mil euros, vendido a un extranjero que participó en la subasta por vía telefónica. A la suma pagada hay que añadir el 24% por los cargos impositivos de cada uno de los objetos rematados en esta subasta. Escuchamos Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural, un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan. los oyentes responden en Cultura al Aire porque otra comunicación es posible. Luego de escuchar Cortos desde la Casa, queremos a ustedes recordarles los medios en donde nos pueden escuchar. En Pichincha estamos de lunes a viernes a las 12:30 en los 940 AM Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Santo Domingo de los Áchilas nos retransmite Radio Macarena 92.1 FM. En Saraguro, Radio El Buen Pastor 92.9 FM. Vamos a dar paso a la entrevista del día. Nos enlazaremos vía telefónica hasta Manabí y conoceremos sobre el Festival Flor de Septiembre. Nos enlazamos vía telefónica con nuestro compañero Julio Villacreces de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí, con quien dialogaremos sobre las actividades culturales que se desarrollan en este núcleo, así como también aquella que tiene que ver con el Festival Cultural Flor de Septiembre. Bienvenido, Julio, gracias por aceptar este diálogo. Gracias, Laura, amigos oyentes de la Radio La Casa de la Cultura de Manabí, del Ecuador. Para mí es muy placentero saludarle y darle la información. Estamos en el mes de septiembre, donde esta ciudad realiza el Festival Cultural Flor de Septiembre, que es el más antiguo del Ecuador en su género. Es un festival exclusivamente para jóvenes, donde se expresan todas las manifestaciones del arte, y que desde su fundación hace 51 años, la Casa de la Cultura de Manabí ha sido la única institución que ha mantenido permanentemente su auspicio. Pese a que este año vivimos los embates de la crisis económica agravada por el terremoto, este festival se ha mantenido. Sin embargo, debido a que las clases comenzaron con 2 meses de atrasos, no ha sido posible que concursos emblemáticos como el Semillas para la Danza, Semillas para el Teatro y Semillas para el Cine, que es nuevo, nos pidieron los rectores que lo suspendiéramos para una mejor preparación de sus estudiantes, y efectivamente la Unidad Educativa Fiscal Olmedo y los directivos de la Casa de la Cultura de Manabí aceptaron ese pedido y se lo ha suspendido para la última semana de noviembre y las primeras semanas de diciembre, que ya los estudiantes están libres de los exámenes trimestrales y podrán ensayar y presentar obras con mejor calidad y lograr así una mayor participación de todos los colegios más emblemáticos de la provincia de Manabí. Lo que sí quiero manifestarles, Laura, que el recital nacional Puerto Viejo es poesía, que lo organizamos dentro del en homenaje a la Flor de Septiembre, sí se lo va a realizar el miércoles 28 a nivel provincial, y el jueves 29 lo haremos a nivel nacional. Ya han confirmado la mayoría de los poetas nacionales y nuestro presidente, el doctor Raúl Pérez Torres, que va a presidir este evento, que es a nivel nacional, y donde también se presentará un poemario con 40 poemas inéditos que se lo dieron el año pasado cuando la Flor de Septiembre cumplió sus 50 años de fundación. Julio, estamos escuchando que dentro de estas actividades pues que realiza la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, no solamente se quedan en propuestas, sino que es algo creativo, uno de los proyectos que genera a través de los estudiantes en cine, danza. Sí, en cine es por primera vez que lo estamos haciendo a nivel de la Flor de Septiembre. Tenemos un centro de capacitación, taller de cine, por primera vez que lo están dando los cineastas manabí. Vale recalcar para el público de Quito que Manabí, y concretamente Puerto Viejo, es la ciudad en porcentaje, dado a su número de habitantes, que mayor producción de documentales y cortos realiza en el Ecuador. Asimismo, tenemos en Manabí, concretamente en Chone, el mayor número de lo que se llama el cine guerrilla, un cine artesanal que el que más éxito comercial ha tenido en el Ecuador y que más premios en esa categoría ha logrado en el extranjero. Por ejemplo, como son Los Sicarios de Jones, El Ángel de los Sicarios, el Gazapo. Son cines artesanales, pero que cada día ese cine también está ganando tecnología, está ganando presencia a nivel internacional, con unos presupuestos bajísimos, incomparables, y sin tener una trayectoria académica actoral de los artistas. Sin embargo, nos ha permitido proyectar este cine de guerrilla a nivel internacional. Comercialmente son los más aceptados y los más comprados de estas películas. La Casa de la Cultura sensible a esta situación, quiere nuclearizarlo, quiere concentrarlo y quiere proyectarlo. Para en un futuro hacer intercambio, para mejorar su calidad de producción, con mejor lenguaje literario, con mejor lenguaje técnico, que indiscutiblemente sí se lo está logrando, pero le falta el apoyo público, el apoyo estatal. Y la Casa de la Cultura creó la academia, la sesión académica de cine, el núcleo de Manaví, presidido por el doctor Vicente Espinales, que es, fue un actor pionero de la televisión y un actor de alguna cinta en su vida de juventud en la ciudad de Guayaquil. Entonces, él está muy interesado en apoyar las prestaciones del séptimo arte. Aparte de estas actividades, Julio, ¿qué más tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manaví para mostrar al país? Bueno, este sábado 24 de septiembre arrancamos un nuevo taller de literatura con el poeta David Acosta Herrera, que es quiteño, pero que está radicado y casado acá en Puerto Viejo, que está dedicado para los jóvenes. Estamos preparando un nuevo poemario colectivo, no es un poemario colectivo, es un trabajo literario, donde hay poesía, narrativa, ensayo, con la peculiaridad que todos son jóvenes que van desde los 14 a 22 años. Entonces se está proyectando la nueva literatura manavita con ya mayor exigencia, porque estos estudiantes llevan un proceso aproximadamente de unos 3 años en que los talleres de literatura se han mantenido y se han fortalecido en nuestro núcleo provincial. Estamos un poco discutiendo y debatiendo nuestro FODA institucional para el 2017, con la limitante del proyecto de ley de cultura. Sin embargo, no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Estamos trabajando a medio vapor porque nuestras instalaciones físicas han sido dañadas en su gran mayoría por el terremoto, por la inundación del río Puerto Viejo. Ya el doctor Espinal, el directorio, presentó al Comité de Reconstrucción de Manaví una carpeta donde están nuestras aspiraciones, los estudios técnicos de las partes afectadas. Sería interesante que la Casa de la Cultura Matriz y el Núcleo del Ecuador exijamos, demandemos del Comité Nacional de Reconstrucción Nacional, del que lo preside Jorge Glass, el vicepresidente, para que se tome en cuenta como parte de la reconstrucción de Manaví el patrimonio cultural. El patrimonio cultural lo tiene nuestro núcleo, porque antes de que existiera el núcleo, antes que existiera la Casa de la Cultura, ese lugar era el centro cultural de los manavitas, donde se reunían los poetas, la generación de los años 20, los juegos florales, toda la actividad. Es un lugar, un acumulado histórico que merece ser preservado y fortalecido. De lo contrario, perdemos nuestra memoria histórica, nuestra memoria cultural. Esta ha sido la participación de Julio Villacreces desde la Casa de la Cultura Núcleo de Manaví. Gracias por su atención, Julio. Muchísimas gracias. Y de esta manera nos vamos con especiales desde la casa. Acá les invitamos a conocer sobre la firma del convenio de cooperación entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y 12 embajadas. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Vamos con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el sonido ancestral de un cuerno utilizado para convocar a la gente, los 16 embajadores y las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se dieron cita a uno de los salones del Museo de Arte Colonial para la firma del Memorando de Entendimiento para la Difusión y Cooperación Cultural entre las embajadas presentes en Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Los detalles de este evento con Laura Ríos. Siendo las 10 de la mañana con 10 minutos, comienza el acto con la participación de la Camerata de la Casa de la Cultura, quienes interpretan varias canciones, entre ellas Apamuy Shungo. Te entrego mi corazón de Gerardo Guevara, canción que estremeció a los asistentes y revitalizó las raíces ecuatorianas. Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional, mencionó que se encuentran trabajando para fortalecer los lazos de amistad a través de las diferentes manifestaciones como la música, el cine, la plástica y la danza. Y a partir de este memorándum que incluye a todas las instancias de la casa, las embajadas podrán acceder también a otros espacios y eventos de la casa, no solo a la sala de cine. La buena noticia es que desde hoy tenemos una dirección de relaciones internacionales liderada por Zoila Villa Gómez, a cargo de una instancia transversal a todos los departamentos y direcciones de la Casa y que asumirá la comprensión de este memorándum de entendimiento. Por supuesto, le pediremos su ayuda y a ustedes también, señores embajadores, para apoyar uno de los eventos institucionalizados que este año tendrá su cuarta edición, el multitudinario festival La Casa Fintech, que se realizará en abril del 2017 y precisa también la cooperación internacional. Dijo que para la Cinemateca ha sido meritorio lograr llenar la sala Alfredo Pareja Díez Canseco con cine alternativo opuesto a los intereses de las grandes corporaciones. Pero ya en el siglo XXI, el presidente Raúl Pérez y su administración instaló un proyector digital 4K en la sala de Pareja y la convirtió en la mejor sala pública del país, demandada no solo por embajadas, sino también por cineastas nacionales y colectivos de difusión nacional e internacional. Y otro récord se completa. La asistencia a La Pareja en el año 2015 llega a 78.318 personas, a las que se proyectan 628 películas de 80 países. Granda motivó a los embajadores para que presenten a través de la página web www.cinematecaecuador.com sus propuestas para que sean difundidas en los espacios que les corresponde, como es la primera y última semana de cada mes. Por su parte, Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, mencionó que el memorando de entendimiento responde a la necesidad de institucionalizar la cooperación internacional cultural que realiza la Casa de la Cultura con diversas representaciones diplomáticas del país. Las cláusulas de cooperación establecidas en este convenio buscan afianzar la planificación conjunta de manifestaciones culturales, pero en todos los ámbitos, especialmente en los ámbitos del espíritu, en los ámbitos de la música, de la danza, de la literatura, del teatro, de las bibliotecas, de la radio y la televisión. Aquí tenemos también la directora de la biblioteca de la Casa de la Cultura, que en un momento dado se transformará en una biblioteca nacional, como cada uno de los países la tiene, y creo que es muy importante y significativo lo que hemos hecho ahora. María José Argaña, embajadora de Paraguay, participó que seguirán intercambiando cultura en todos los ámbitos con Ecuador y que desea llevar de este país su música. Ustedes tienen una música preciosa, tienen también un buen cine. Ahora yo he visto varias películas ecuatorianas y me gustaría replicarlo en el Paraguay. Así que experiencia de ustedes en cuanto al arte y la cultura lo tenemos en basta. Me encantaría llevar en todos los aspectos. Mientras que Luis Juez, embajador de Argentina, comentó que son muy cercanos a Ecuador por su materia cultural y desearía llevarse a Osvaldo Guayasamín. No está muy difundida, por ejemplo, la obra de Guayasamín en Argentina. Uh-huh. Yo el día estuve con mi presidente y le digo, habilítame con el secretario, con el ministro de Cultura, porque me gustaría, yo lo he ido a conocer, he estado viendo, es impresionante, la verdad que es una obra impresionante. Bueno, habría que empezar a ver cómo intercambiamos cosas. Ustedes, los ecuatorianos, han sido mucho más generosos que nosotros, han incorporado mucha parte de la cultura. Yo lo veo al presidente, canta canciones como a mí no me salen. El arte, la pintura, recién escuchaba al presidente de la Casa de la Cultura mencionando una frase de Borges diciendo que la patria no es nadie, la patria somos todos. Y la verdad que nosotros en Argentina por ahí no conocemos el arte ecuatoriano, que es verdaderamente increíble. Yo hace 9 meses que estoy acá en Ecuador y no me canso de contarle a mis amigos, a mis parientes, a la gente que... El otro día a mi presidente le digo, que ha venido varias veces a Ecuador, pero no ha tenido tiempo de recorrer, le digo, no conozco un lugar con tanto acervo cultural y con tanto patrimonio cultural como el Ecuador. Es verdaderamente increíble. Los embajadores de Bolivia y de México, Juan Enrique Jurado y Jaime del Arenal, respectivamente, indicaron que trabajarán en una propuesta para descentralizar la cultura y poder llegar a los diferentes núcleos del país. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y de especiales desde la casa nos vamos a recorrer las redes sociales y ver a nuestros amigos que publican en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luis Sánchez Gordón nos dice que hoy títeres en la caracola. La compañía Rama de Plata presenta el palo encebado y el invento maravilloso. Un espectáculo de títeres de guante en la caracola. La Casa de los Títeres, que está ubicada en la calle Junín, E156 y Montúfar, en el barrio de San Marcos, Centro Histórico de Quito. Jueves 22 de septiembre, 19 horas 30, el 23 a las 19 horas con 30 y el 24 a las 11 horas con 30. Otra publicación, encontramos a Ernesto Albán en el fanpage Eventos Culturales en Quito y sus alrededores. Ernesto Albán nos dice, desde Colombia, nuestra actriz invitada se presenta en Colima, Aragón, en el Teatro Charlot. Esto se encuentra ubicado en Carondelet, OE3-112 y Veracruz, en el sector centro-norte de la capital de los ecuatorianos. La función será el 29 y 30 de septiembre y también el 1 de octubre a las 8 p.m. Los esperamos. Y de las redes sociales nos vamos con nuestro siguiente segmento. Episodios, aquí le contamos lo que sucedió un día como hoy. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 23 de septiembre. El 23 de septiembre de 1930 nace en Quito el músico, compositor, director de la Orquesta Sinfónica, Gerardo Guevara. Fue socio fundador y primer presidente de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE. Creó algunos temas, entre ellos, Huahuaqui. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión, producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Un paseo por la memoria.